estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango, Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Hice un bolsito y metí un anillo con la cruz y Cristo que me lo regaló mi hermana, que me lo trajo de Luján. Lo puse acá en el centro de la cancha. ¿Pediste algo a Dios? No sé. Sí, qué sé yo, muchas cosas, que recen en esta pareja, no sé. Es la manera de apoyar, la manera de aportar algo. Sí. Sí, por lo menos, o sea, yo siempre, loco, soñé, si tengo guita, loco, todo para Racing. No me importa tres carajos. A mis padres se separaron, yo no lloré, yo lloro por Racing. No me importa tres carajos todo lo demás. Lo que no se llevó nunca el viento, mi fiel sentimiento por vos, Racing Club. Es un desconsiderado ese chico. No importa la madre, no le importa el padre. Solo le pide a Dios que Racing... un milagro. Que Racing no desaparezca. Cree en Dios y en Racing. No irse a la B. Sí, que no desaparezca. Que no desaparezca como institución. Casi como algo mágico. Bueno, hoy es 31 de mayo. En la ciudad de Buenos Aires se está realizando en estos momentos una procesión. La procesión por el bandoneón blanco de Rubén Juárez en homenaje. Hace 2 años que Rubén Juárez falleció en esta ciudad. Y bueno... hincha de Racing caracterizado. Efectivamente. Buscando información que ligue para la filosofía racinguista Juárez con el racinguismo. Encontramos. Encontramos un par de cositas. Y vamos a escuchar el tema ese que hizo con Chico Novarro para el disco de. Dedicado a Racing Club. Claro, por siempre acá de. El tema que se llama Se Juega, que en algún momento en Continental lo utilizaban como cortina para hablar de Racing, como debe ser. En 1967. Juárez viajó a Montevideo para ver en el Estadio Centenario la consagración de Racing Club. Bien. Como campeón mundial de clubes en el partido de desempate frente al Celtic de Escocia. Hasta ahí no sería racinguismo. No, es simplemente unir. Sí. Acá hay dos situaciones racinguistas. Sí. Una es la del padre de Juárez, hincha Independiente. El hijo se le hace de Racing, eso es racinguismo. Sí. El tío lo hizo de Racing. Bueno, siempre hay un tío... que es la mismísima imagen de la comisión directiva celestial en la familia. El tío que es el que te cambia la... Te pone fichas. Le pone fichas al pibe para que se haga de otro club. Siendo el padre de Racing. Y hay una que es genial, que es... Y es genial y sencilla, como el racinguismo, la filosofía racinguista. Uh-huh. 9 años tenía para esto que dice, para esto que suele decirse como que el tango te llega de grande. Era otra época, está bien. Pero bueno, demuestra, sirve para demostrar que a los 9 años ya tocaba el bandoneón Juárez y comenzó a integrar una orquesta. ¿Qué orquesta? Él era hincha de Racing. Sí, reconocido hincha de Racing, desde porque pequeño. Porque vivía en Sarandí. Lo hizo su tío. Exacto. Había nacido en Córdoba, pero viajó a Sarandí, se estableció en esa zona del Gran Buenos Aires. ¿Tocaba Racing Club, el tango? Por ejemplo. No, estaba prohibido. Juárez tocaba en la orquesta típica del Club Atlético Independiente. ¿Se entendió? La impronta. Desde chiquito racinguista. Escuchemos Se Juega en el bandoneón y en la voz Rubén Juárez. Ayacucho y Santa Fe, son las 4:10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en 2 sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasan por TV. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda, y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Se juega y mientras vos llegas estoy soñando y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco

Una vez más, y en su tercera visita, en lo cual es todo un récord a esta altura, Mariano Yudica nos viene a explicar qué quiere decir cuando dicen que un par de locos hicieron una revolución, y esa revolución es Soñando por Cantar. Y como siempre habrá música, agenda de conciertos, libertad cambiaria, soberanía dolarizada, también tendremos seguridad económica, reclamo consumista y mucha, pero mucha neurosis mercantil. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán. La radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Ahora sí, saludamos formalmente a toda la audiencia de la 530, la voz de las madres. A mi lado, Germán Alfredo Marcos. Eso. Quien les habla, Maximiliano Jorge Senkiu. Del otro lado, Hernán, el acorazado de Lobos Casares en la coordinación de aire, y Matías Loureiro en la operación técnica. Los trompetistas y saxofonistas, como siempre, dando inicio y color a este a esta forma de comenzar un programa de radio. Sí, claro, por supuesto. El pianista oficial es Daniel Ballester, y uno de los trompetistas es el señor Alberto Sordelli. Le voy a poner ritmo a la presentación de Fractura Expuesta Radio Tango. Atención. Un trompetista. ...4382-9327... Allí se pueden comunicar con Fractura Expuesta Radio Tango. Hay un correo electrónico: fracturaexpuesta@madres.org. Y en las redes sociales, Fractura Expuesta Me Gusta. Ahí, lógicamente, el mismo nombre lo indica. Le dan al botón Me Gusta, se hacen fanáticos de Fractura Expuesta. No tienen ningún beneficio ni descuento, pero nos pueden... Sí, dejar... hay fotos de la intimidad. Sí, bueno, no sé si eso es un beneficio. La otra oportunidad que tienen a través de las redes sociales... Yo creo que sí. Si no están participando del cacerolazo, ese cacerolazo en el barrio de Palermo, Olivos y Vicente López, pueden escribirnos. Escucha? A ver si... No escucho, no. A ver si... Bueno, si no están ahí... Bueno, Blackberry, cacerola, ustedes eligen. La lucha es una sola. Claro, Blackberry, cacerola, la lucha es una sola, me gustó. Nos pueden mandar... ¿En qué parte del cacerolazo están? @fracturatango. ¿Y qué opinan de Sandra Borghi? Que también es... Trend Topic en el Twitter. El Trend Topic es así, o sea, hay un ranking de temas que se hablan por día, o sea, o en realidad por hora. Y ese está... al que un periodista le tiene mucho miedo. ¿El qué? ¿El Trend Topic? Sí. No, ¿por qué? Bueno, después A veces puede ser que hablen bien de uno. En este caso, no. Sandra Borghi es una periodista rubia de rulos, que probablemente la tengan de TN, y que está dando que hablar para los insultos, justamente, que es una catarata de agravios en las redes sociales, que se manifiestan como si fuera una revolución, pero no lo es, y está muy lejos de serlo. Arrancamos la mesa del prejuicio. gracias al pianista que mientras toca el piano nos dice, mandó un Twitter. Nos dice cosas lindas. Así que lo queremos mucho y queremos que siga durante todo el año tocando esa pianola que también sabe hacer. Decía, cuando arranca la mesa del perjuicio me siento por momentos en el almacén, en el bar almacén El Refuerzo. Está bien. Así he dado. Sí, claro que sí. Casares. Anda por ahí, Casares. En Chacabuco 872. ¿Qué fue? Está chamullando. En Chacabuco 872. Sí, sí. Ahí en Santelmo. Ahí pueden ver y pueden tener una prueba fehaciente de lo que es la mesa del prejuicio a cargo de estos caballeros. De Fractura Expuesta, que hace la recalada cuando termina cada una de estas emisiones. ¿Qué hacemos? ¿Tanda por la hora o tema? Vamos al tema. Bueno, vamos entonces, matame la cortina, que así quedamos como que tenemos diálogo en esta ficción de realidad que es la radiofonía argentina. Vamos a presentar un estreno. Cortame la cortina. ¿Y qué dije? No, bueno, está bien. Cortámela. Bien, vamos con un estreno, álbum negro del Quinteto Negro La Boca. Se presentará en breve. Y este tema tiene algunas particularidades. Lo canta Limón García. Probablemente lo conozcan por Rascazuelos. Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, ex Actitud María Marta. Uh-huh. No sé me ahora. Parece que no, ¿eh? Sigue siendo Actitud María Marta. Creo que sí. Se fue su compañera, que es solista, es verdad. La letra. O sea, se llama el tema Patagonia Rebelde. Es de Bayer, D'Alessio, Bernaba, Quinteto Negro La Boca. Esto es un estreno. Un adelanto, además. Un adelanto que nos han cedido. Disfrútenlo. Es un tango raro. Patagonia despierta. El sur, Patagonia rebelde se levanta. Las peonadas gritan: queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda mala, coronel no mal, a toda mala. Así fue la palabra contra el fusil. Cayeron 100 y 1000 balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa, ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba, cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. De la tierra héroes son, tus héroes son para siempre, Patagonia. escucharemos el jueves. Soy Alan Haxten, director de Alan Haxten Group, guitarrista del grupo. Quería mandarles un saludo muy grande por los 9 años a Fractura Expuesta. La verdad que todo este movimiento, en parte, ustedes tienen muchísimo que ver, así que más que desearles un saludo es agradecerles por todos estos 9 años que han aportado al género y que han hecho que las cosas independientes florezcan y que a la gente le den ganas de hacer cosas. Así que esperemos que el año que viene, en los 10 años, hacer un festival donde toquemos todos los grupos que han pasado por ahí y desearles miles de años más. Muchísimas gracias. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que 1000 paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Liliana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Moneda con que paga lo que paga mal, te pagará. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. Estoy mejor, pero estoy con todo. Hola chicos, soy Ruth de Vicenzo, soy cantante del Pulice Vicenzo Sexteto y hace una pila de años que los conozco. Me encanta lo que hacen, el programa, son unos grosos. Feliz cumple 9 años y bueno, 9 años no es nada. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? Transmitiendo desde el presente. Fractura Expuesta Radio Tango. En estos momentos, en la ciudad de Buenos Aires, se está realizando la procesión del bandoneón blanco. Ahora, en un minutito, nos vamos a comunicar con Lucila Juárez, la hija de Rubén Juárez. Y como sé que hay mucha gente, sabemos que hay mucha gente que no está en la ciudad de Buenos Aires y que ha manifestado por las redes sociales esta necesidad de estar, por lo menos con el alma, no con el cuerpo, aquí en Buenos Aires mientras esta procesión arranca ahí en el bar de Julio, después irá para el Sanata Bar y terminará en el bar El Faro. Bueno, están prendidos a la radio desde diversos lugares de aquí y de afuera, de Bogotá, por caso, o de Montevideo. Así que queríamos compartir, mientras enlazamos con esta especie de móvil de lujo que vamos a tener con Lucila Juárez, con este fragmento de eso que ustedes también lo pueden encontrar en YouTube, que es un programa donde Rubén Juárez estuvo en el estudio, así se llamaba, con Lalo Mir. Esta es una versión de Mi Bandoneón y Yo, crecimos juntos, en el estudio, Juárez, en el bandoneón y en la voz. veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga, desvelo bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos baneao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces rodamos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con mi bien. Y cuando él me responde si me antoja, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre. Con vos. Con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre mis venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo. Mi bandoneón. En estos momentos está transcurriendo la procesión del bandoneón blanco de Rubén Juárez. ¿Qué es esto? Bueno, familiares, músicos, amigos y demás personas están recorriendo la ciudad están recorriendo una serie de lugares de la ciudad que comenzó a partir de las 7 de la tarde en la esquina Rubén Juárez, por supuesto, en Corrientes y Esmeralda. A las 9 está todos los músicos, familiares y amigos pasaron por el bar de Julio, y a las 11 está previsto ir hacia el Sanata Bar y después a la 1 terminar en el bar El Faro de Villa Urquiza. Este recorrido, como les decía, reúne a amigos, a familiares, a todos aquellos que quieran homenajear a Rubén Juárez en lo que es la ocasión del segundo aniversario de su fallecimiento. Sí, y bueno, va a haber con esto del bandoneón blanco, va a haber bandoneonistas invitados que van a tocar justamente el bandoneón y irán recorriendo estos lugares. En este momento, según la grilla, deberían estar o llegando o saliendo del bar de Julio. Uh-huh. Ahí en Roque Sáenz Peña al 11:20. A las 23 horas estarán en Sánchez de Bustamante y Sarmiento, en el Sanata Bar. La previsión es que estarán una hora en cada lugar Y me imagino que en el Faro, donde llegarán a la una de la mañana, ahí en Constituyente y Pampa, en el reducto que suele anfitrionar, un nuevo verbo, Cucuza Castielo, bueno, se quedarán hasta que las velas no ardan, sobre todo porque allí hay anécdotas que lo encuentran a Juárez a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana y seguía tocando. La tenemos a Lucila Juárez, ella es cantante, hija de el Negro Juárez, que está precisamente ahí en la procesión y nos va a contar un poco qué está sucediendo. Hola Lucila, acá Germán, Germán y Maxi te saludamos, ¿cómo andás? Bien, todo bien, acá medio las corridas porque bueno, ya llegó el tren de la alegría que nos va a ir trasladando por los, estos puntos que vos mencionaste. Qué feo, che, lo que dijiste, mi papá estaba hasta tan tarde. Eso. Bueno, no, pero es verdad. Qué feo, no, sí, estaba hasta tan tarde. Hay fotos. Y la idea es un poco rememorar esas cosas, esas locuras que él tenía de despuntar el vicio después de sus shows. Porque dice que seguía quedando con ganas, ¿viste? Claro. Así que bueno, acá la verdad es que tuvimos una convocatoria maravillosa. Nos juntamos en Corrientes y en Merlo a las 7 de la tarde, había como 50, 60 personas, todos cantando ahí con el bandoneón blanco. Se hizo una cosa, nada, preciosa, inolvidable. Mañana ya la voy a escribir para compartirla con ustedes. Vinimos acá al Bar de Julio, estamos acá ya partiendo para Sanata Bar. Está Lito Cruz, que hizo un recitado, se sumaron bailarines, cantaron muchas personas. Y bueno, ahora estamos partiendo para Sanata Bar. Así que súper felices porque evidentemente las cosas salen bien y es el estilo de Juárez, que la gente la pase bien, recordarlo obviamente y esta espontaneidad que se da entre los colegas. Lucila, ¿por qué deciden, a partir de quién surge esta iniciativa y por qué deciden recorrer la ciudad, hacer este recorrido, esta especie de procesión, que está buenísimo, digamos, la idea? Mira, esto surgió el año pasado en el primer aniversario. Partamos de la base que mi papá era un tipo que celebraba la vida y no permitía que estuviéramos tristes, ¿no? Claro. Y con mi familia, cuando se acercaba esa fecha tremenda que soy, que sigue siendo tremenda, ¿no? Para nosotros, decidimos hacer algo que lo recordara con alegría. Claro. Y como parte de mi familia está en Carlos Paz, que es donde vivió papá estos últimos 9 años, y parte de mi familia está acá, un 50 y un 50 repartido, decidimos homenajearla espontáneamente tanto ahí como acá, en Buenos Aires. Pero a la vez, mientras estaban surgiendo estos dos homenajes, me llamaron de Catamarca, que estaban haciendo lo mismo, de Rosario, que estaban haciendo lo mismo, de Mar del Plata, mirá, de todos lados del país. Entonces, se nos ocurrió, digamos, resumir esto en una sola ciudad, que es la ciudad donde se consagró mi papá, y un poco que la gente que no lo conocía o no conocía su esencia, las nuevas generaciones o quienes lo siguen, recorrían con nosotros lo que nosotros consideramos como su familia, que era la esencia de él, ¿no? Esta cosa espontánea, auténtica, que se generaba cuando él estaba en algún lugar recalando, zapando, o simplemente esto de esta cosa que se armó hoy, que es una comunión entre gente que ni se conoce y de repente están todos sentados en mesas compartidas, compartiendo cosas y escuchando tango. Lucila, ¿hay personalidades arriba de ese trencito de la alegría que se traslada al Bar de Julio, al Sanata Bar? Mira, ahí tengo a Giovanna, que es una cantante uruguaya. Ajá, muy bien. Leo, que es un bandoneonista tremendo y un cantante también, canta y toca el bandoneón, también es uruguayo, que lo vamos a jugar para acá porque son divinos, talentosísimos y merecen un lugar en Buenos Aires. Leo Gallo. Estamos viendo si lo convencemos a Lito Cruz. Y no quiere subir al tren de la alegría. Hay mucha gente que se va directamente a los lugares. Claro, y los espera, como sí, cuando llega la novia. Claro, están esperando que sea el blanco, ¿viste? Perfecto. Acá, la gente se ha sacado fotos, cayó gente con las camisetas de Racing. Bueno, muchos medios, ustedes también hicieron que esta cosa que surgió espontáneamente en un Facebook se hiciera masivo, y la verdad es que la convocatoria que tuvimos este año es hermosa. Y esta es la primera parte de la procesión de Juárez, porque la vamos a hacer todos los años y cada vez con mayor tiempo y posibilidades, ¿no? Porque la idea es no estar triste, sino recordarlo y que cada uno, bueno, desde su lugar lo recuerde siempre, porque es mi papá, pero yo soy fanática de él y es un hito en el tango y es el último de los grandes del tango, y eso no hay que olvidarlo nunca. Lucila, ¿quién está tocando el bandoneón blanco? ¿Quiénes están tocando? El blanco lo está tocando Leo, este músico uruguayo. ¿Qué honor, Leo, ¿no? Después vino otro amigo, Aldo, que fue compañero del conservatorio de mi papá, que también tocó y cantó. Se lo van pasando, ¿viste? Está custodiado el blanco por la familia, pero se lo van pasando entre bandoneonistas y les tiembla la mano, imagínate, tocar el blanco. Sí, sí. Es una cosa tremenda y se van generando muchas emociones. La gente canta y llora, bailan y lloran, hay una cosa muy linda. Es una cosa muy linda. Lucila, la elección de los lugares, ¿por qué está motivada? Pienso en el Bar de Julio, en Sanata Bar y en el Faro. Mira, íbamos a hablar también ante el cuarto tazo, porque no te olvides que mi papá cada vez que hacía una presentación enorme en Buenos Aires siempre iba al tazo. Uh-huh. Hernancito y Federico, les mando un beso gigante, se están escuchando y les agradezco, ellos me han ofrecido ir al tazo, pero el tazo tiene una programación, estaba Guille Fernández tocando, y se complicaba un poco la ruta. En realidad, nos desviábamos mucho y esto no iba a terminar nunca. Que hubiera sido buenísimo porque era el estilo de Juárez. Claro. Pero la idea es armarlo con más tiempo para el 5 de noviembre, hacer una cosa parecida así, pasar por el tazo y cumplir, digamos, con toda la gente que tenemos que cumplir. Vos imaginate que si en una noche recorriéramos todos los boliches que pasó papá, no terminamos más. Bien, y estos lugares, bueno, nada, un cariño de por medio con los dueños, anécdotas de por medio que también se han contado a lo largo de la noche. Cosas que le han pasado a él, son lugares chiquitos pero muy cálidos, y en realidad nos también nos cerraba encima la ruta, así que por eso elegimos estos lugares, pero quiero agradecer a todos los lugares que también nos ofrecieron pasar por ahí. Lo vamos a hacer pronto, lo vamos a hacer con más tiempo. Bien, Lucila, te agradecemos el contacto entonces, y bueno, invitamos a la gente que nos está escuchando, que está en las cercanías del Sanatabar, por ejemplo, que ya empiece a arrancar para esa mini recalada de aproximadamente una hora que se va a realizar ahora en Sánchez de Bustamante y Sarmiento, y después a la una, hasta que las velas no ardan, seguramente, si está Cucuza Castielo detrás, en el Bar El Faro, en Avenida Los Constituyentes y Pampa. Lucila, te agradecemos el contacto. No sé si querés agregar algo más. No, les quiero agradecer a ustedes, porque esto sería imposible, viste, que sea más masivo si no fuera por el apoyo de ustedes. Hay que difundir la música nuestra, hay que recorrer todos los días a nuestros grandes. Y nada, agradecerte a vos, a toda tu producción, a Fractura, gracias. Espero verlos por algún lugar. Todavía es temprano, tienen tiempo de llegar al foro. Muy bien. Lucila, y sobre todo que sea en un tren de alegría para recordar a tu viejo. Mira, cuando vean un tren de la alegría es porque está la procesión de Juárez por ahí en Buenos Aires. Vamos todavía. Pero, ¿qué es el tren? No, ¿Es un barco el tren o es un tren? Porque viste que hay trenes que son barcos. No, este es un tren. Un tren. Mira, estoy viendo, tiene un par de dibujos, pero ahora vamos a poner un par de banderas como para tapar. Y no hay ninguna pantera rosa ni nada de eso. No, hay una chinita nomás, una chinita pintada y un muñequito, lo estoy mirando mientras te hablo vos. Está bien, bueno, pero bueno. Vamos a pegar una bandera que estoy haciendo ahí con mi familia también, que dice Viva Rubén Juárez en celeste y blanco. Genial. Lo van a reconocer, el único tren que puede andar esta hora, con tango en vivo y música tanguera en vivo y Juárez sonando en vivo, es el tren de Rubén Juárez. Así que, ojo, que capaz que es una buena idea para poner un tren el año que viene. Y sí, gracias Lucila. Gracias a ustedes, viva el tango y viva Juárez. Era Lucila Juárez, precisamente, cantante e hija del Negro Juárez, desde arriba del tren de la alegría, este tren que va a recorrer a las 11 el Sanata y va a terminar a la 1 de la mañana en el Faro. En este club de la autodenigración de lo nacional, suele decirse que en este país no se suele recordar a los grandes. Bueno, acá tenemos una muestra, en serio, sin chamullo, de qué es recordar a un grande con alegría. Vamos a compartir para darle cierre a esta transmisión en directo desde la procesión. Hay radios que transmiten la procesión a Luján. Nosotros teníamos que estar a la altura, ¿no? Y transmitir la procesión del bandoneón blanco de Rubén Juárez. Este es un fragmento también del programa de Lalo Mir que hacía en el canal Encuentro. Encuentro en el estudio se llama el programa. Exacto. Y presten atención porque es tan simple y tan complejo lo que vamos a escuchar, que es como el fútbol, por ejemplo el Diego, para nosotros, para mí en particular, Juárez era el Diego, de punta a punta, con el talento, la técnica y cuando tiene uno caídas también, un grande con todas las palabras, Juárez era el Diego, escucha. A mí me ocurre que me llaman los chicos a que los vaya a ver a algún lugar, a qué sé yo. Hay un lugar que se llama Sanata, que lo tengo que nombrar porque uh-huh. La verdad hay que ir. Se produce la improvisación, se produce el tango session, como te decía. Una improvisación sobre el tango. Una improvisación sobre el tema, que es lo que hacía Oscar Peterson. Típico del jazz. Los grandes jazzeros. Entonces yo aparezco ahí, había 10 bandoneonistas y nada más que 6 bandoneones. A decirles, bueno, ustedes aprendieron toda la música, se leen todo. Leen una partitura a primera vista fenomenal, todo, pero yo lo que les puedo tirar nada más es una forma de improvisar sobre la misma melodía o improvisar utilizando yeites que tiene el bandoneón, en algunos casos hasta percusivo, ¿entendés? Y ¿me dejás hacerlo? Sí, ¿vas a improvisar? Si vos querés. Sí, ¿sobre un tango cualquiera o uno que pueda...? No, sobre un tango cualquiera no. Elegilo vos. ¿Yo elijo el tango? Sí. Yo tengo un clásico, que es mi clásico. Bueno, tengo dos o tres, pero uno que es así como de cajón y debe ser para vos muy... ¿Cuál es? Muy... Malena. El tema es este. Primero te voy a tocar la melodía. Sí, a ver. ¿Cómo es? Y después te voy a tocar cómo se improviso yo sobre la melodía. Quiero manifestar mi emoción, mi felicitación, que conozco a los integrantes de Fractura desde hace mucho tiempo y me animo a decir sin ningún miedo que son por lejos el programa de tango que yo haría si tendría un programa de tango. Eso puedo hablar muy bien de ellos y muy mal, ¿no? Depende de cómo se mire. Para hacer una celebración yo propongo elegir un hospital, traumatología quizá, diciendo que quizá un poco obvio, pero bueno, imagínense ustedes a los Quiero 24, a Moscati y a mí, haciendo ponerle Corrientes Esmeralda o cualquier otro tango en una sala, en una guardia, en un hospital, que es un festival de tango dentro de la parte de traumatología. Esto, bueno, es obvio, por factura. Comienzo de espacio publicitario. Para proteger a tus hijos de las enfermedades respiratorias, amamantalos hasta los 6 meses, completa todas sus vacunas, lávales frecuentemente las manos con agua y jabón y no fumes ni permitas que otros lo hagan en ambientes cerrados. Si en tu casa hay brasas, una estufa o una llama encendida, deja una ventilación permanente para evitar el monóxido de carbono. Y si tu bebé tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo enseguida al centro de salud u hospital público más cercano. Allí recibirá atención y medicamentos gratis. Cuidemos a los más chicos. Vivamos un invierno más saludable. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. De memoria. La canción popular. Sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM 530. Sobredosis homeopática, que son Dipi y Moscato. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Otero de La Puy Black y quería mandar un saludo, un abrazo muy grande en este cumpleaños de 9 años que cumplen y esperemos que lleguen a los 10 transmitiendo 3, 5 o toda la semana. Un abrazo muy grande, que sigan bien. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Bien, creo que saben de qué se trata, ¿no? Viaje en las galaxias. No, El Padrino, Amor en Voz Baja. Y bueno, nosotros vamos a hacer un paréntesis en esta sección que se llama Dos al Hilo y vamos a agradecer a gente que amenazamos de muerte para que nos deje mensajes por los 9 años de Fractura. Alan Haxten, Ruth De Vicenzo, Cucuza, Castielo y Juan Otero, algunos de los que sonaron ahí saludando. Bien, lo que suena es La Siniestra, dice su carta de presentación: tangos actuales y clásicos del género, además de una versión tanguera de Amor en Voz Baja, de Nino Rota, de la banda sonora del Padrino. Creado La Siniestra en 2003, el quinteto propone interpretaciones vigorosas y actuales para títulos como La Última Curda o Nostalgias, aunque son mayoría las novedades como Regín, del Tape Rubín, y composiciones de sus integrantes. Vertiginosos, bailables, a veces oscuros, algunos de los temas son Barrial, Langarita, Octubre, Tango Siniestro y Suncho. Propone La Siniestra un lenguaje contundente que nace en una escritura de fuertes contrastes y cristaliza en la solvencia instrumental del grupo. Vamos a escuchar esta primera pieza intitulada Tango Siniestro. Thank you. La Siniestra era Tango Siniestro de Gabriela Bernasconi, el quinteto es La Siniestra. Estamos escuchando Langarita, escuché un poquito. Presentan un ciclo durante junio, Sábados Siniestros, siempre con un invitado. Comienzan este sábado con Quiero 24, el 9 de junio con Derrotas Cadenas, Pulice Vicenzo, el Quinteto de los Santos y Tango en 3 para cerrar un mes que tiene 5 sábados. Más información en lasiniestraquinteto.com.ar. Allí pueden chequear la grilla de este ciclo interesante o, como siempre, en fracturaexpuesta.com.ar. Nos vamos con este tema que originalmente se lo conocimos al cuarteto de Julio Covielo, pero que, bueno, el pianista Nicolás Di Lorenzo también participaba de La Siniestra y, bueno, lo andaba fogueando en cada uno de los grupos que se presenta. En este caso, en La Siniestra suena Suncho. A las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Ya está Acho Stoll aquí en los estudios de Fractura Expuesta. 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes. Y si no, a través del correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Llega Héctor de Martino con las noticias en la 530, La Voz de las Madres.